no. Pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' el de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Tiene 48 años. El año pasado tuvo un ACV del que salió prácticamente ileso, pero el cual le valió la decisión obligada de dejar el pucho. Hace 20 que se puso un kiosco en el centro de Almagro. Siempre tuvo que laburar para darse gustos, pero en los últimos años le empezó a ir mejor. Un poco porque en el barrio se lo quiere, y un poco porque tiene de todo. Hizo un cerramiento para expender bebidas alcohólicas hasta las 11 de la noche y es el salvador del barrio cuando los picos se calientan y las persianas de los supermercados se adhieren al piso. Todos los jueves a las 4 de la tarde, el camión de cervezas le baja 45 cajones. Es que Roberto no se hace el vivo con los precios y más de un cliente. Ya había tomado por costumbre comprarle el escabio a él. Hay una variable más por la que cualquier vecino de buen beber decide comprarle a Roberto. Es que Roberto vende las cervezas más heladas del barrio y hasta puso 3 mesitas con sombrilla en la puerta. Los de la canchita de fútbol de la esquina ni lo dudaban. Apenas terminaba el partido, se amontonaban en la puerta. Tan buen cliente era su kiosco de la cervecería que además de bajarle 4 heladeras hipermodernas con sistema de doble refrigeración, le habían regalado unos lisos de vidrio. El viejo Saúl iba todos los días a comprarle 2 paquetes de negro y una pastilla mentoladas. Y antes que Roberto le diera el cambio, le decía: vos ya estás para ponerte un bolichito, hermano, ¿eh? ¡Te vas para arriba! Y Roberto sonreía. No descartaba la posibilidad. De hecho, en eso estaba pensando en la mañana del lunes 2 de mayo, cuando sacó de su campera las llaves del candado para abrir el negocio. El kiosquito de Robert tiene 60 metros cuadrados. 40 de ellos están habilitados para la parte de almacén. Tiene 7 laderas verticales, una batea exhibidora, un freezer, una fiambrera, una cafetera, un horno eléctrico, una panchera, 2 microondas y un aire acondicionado de 6.000 frigorías. Pero de luz le venían apenas 1.800 pesos bimestral, lo que representaba un 10% del alquiler, que no era poco, pero se justificaba con los 180 cajones de cerveza que vendía por mes. Esa mañana Roberto abrió el sobre de Desur con desconfianza y fastidio, pero nunca se imaginó que le iban a venir 8.100 pesos de luz, es decir, un 90% de lo que paga de alquiler. Al principio se planteó la idea de volver a fumar para pensarlo mejor, pero enseguida se acordó de sus 3 hijos, Martín, Leandro y Camila, sobre todo el del medio, que le prometió que si dejaba el pucho terminaba la secundaria. Y cumplió. No solo eso, sino que en un acto que sorprendió a la familia entera, se anotó en la Facultad de Medicina. A la abuela casi la internan cuando se enteró de que el nieto más vago de todos iba a ser el médico que su hijo no fue. Estaba loca de contenta la vieja. En el pasado día de la madre, después de 3 copitas de anís, llegó a decirle a Roberto: al final algo bien hiciste con tus hijos. Es que Leandro ya tenía 24 años y había pasado por 3 colegios corriendo una suerte de favorable. Camila era su hija más chica, pero la que iba a convertirlo en abuelo. Por eso Roberto había empezado a encanutar unos pesos en una cajita de habanos. Lo tenía apalabrado al carpintero para que le armase una cunita con los colores de Boca. Su yerno era un bostero recalcitrante y su hija, lamentablemente, también. Pero por un nieto era capaz de enfundar la banda roja. Se conformaba con ir al Monumental con Martín, su hijo más grande. Lo primero que hizo Roberto después de enterarse lo que tendría que pagar de luz por mes fue cruzarse hasta lo de Mario, el carnicero. Y ahí se dio cuenta de que no era el único. 14 le habían venido a Mario, que pagaba 4 bimestral. Persiana adentro, Roberto se tomó unos minutos para hacer cuentas. Lo primero que se le ocurrió fue devolver las heladeras. Pero eso era un suicidio, casi como volver a fumar. En definitiva, la birra era su caballito de batalla. Aumentarla era un acto poco ético al que no estaba dispuesto. A la larga iba a perder la clientela. Con un suspiro largo y ruidoso, Roberto se colgó de la cadena de la persiana en el afán de levantarla. Nunca había tenido tan pocas ganas de abrir, pero era necesario que lo hiciese. Los lunes era el día de los proveedores. Había mucha mercadería por reponer. Ya eran las 8:30 cuando finalmente tomó la decisión de no hacerse más mala sangre y abrir el negocio. Los pibes del colegio de enfrente ya habían entrado. No era tan grave haberse perdido la venta de unos cuantos paquetes de figuritas, algún que otro alfajor y media docena de jugos de cajita. Hizo la cuenta mentalmente y llegó a la conclusión de que se había perdido de vender unos 500 mangos. No era para tanto, por lo que respiró hondo, encendió la radio y puso el agua para el mate. Logró distraerse por un buen rato. Acomodó la mercadería, repuso los productos faltantes en la caramelera y preparó unos cuantos sándwiches para el mediodía. Eran cerca de las 11 cuando lo vio entrar al cartero por la puerta, que saludó tibiamente y le indicó dónde tenía que firmar. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto. Del gobierno de la ciudad, respondió el hombre. Aunque se haya negado a firmar, el sobre quedó acostadito arriba del mostrador. Casi sin pensarlo, Roberto aceleró el paso hacia la cigarrera, manoteó un paquete de rubios de 20 y le sacó el celofán con desesperación. Luego el pedacito de papel metálico. Lo puso patas para arriba y apenas asomó un filtro, lo agarró con los 2 dedos y se puso el cigarrillo en la boca. Estiró el otro brazo hasta el fondo y sacó la cajita de habanos donde, además de la guita para la cuna Ceneice, tenía un cipo que había sido de su padre. Una reliquia que nunca fallaba. ¿Me das 2 paquetes de negro y unas mentoladas, Robertito? Enseguida reconoció la voz de Saúl y cuando levantó la mirada con el pucho en la boca, el viejo escupió una carcajada. ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? Roberto dejó caer los hombros. Intentó esgrimir algún tipo de justificación, pero pensó en la promesa que le había hecho a Leandro, en la cunita de madera, en gritar los goles del Millonario a puro pulmón, en abrazarse con Martín. El viejo estiró la risita irónica y continuó. Pero escúchame, Robertito, ¿en qué país vivís? ¿Cómo vas a agarrar el pucho ahora? Si mañana aumentan el doble, te vas a fundir, querido. Pensá en el bolichito, ¿eh? Hay que amasar los morlacos, meterlos en el fondo del cajón. ¿Cómo que aumentan? ¿No te enteraste? Estos que fumo yo se van a 50 sopes. Dejate de joder, hermano, el pucho te mata. Saúl estaba apurado porque había dejado el tacho en el cordón amarillo y ya estaba podrido de las multas. Roberto se tomó el trabajo de volver a meter el cigarrillo en el atado. No quería saber nada con abrir ese sobre, pero en cuanto le pasó cerca, no se pudo aguantar. Lo agitó de un lado a otro y le hizo un corte vertical. El gobierno de la ciudad informaba la nueva normativa que establecía la prohibición de la venta de alcohol en kioscos, maxiquioscos y locales destinados a prestar servicios a automovilistas, estaciones de servicios, lavaderos de autos, etc. Además, prohibía el expendio en los locales habilitados entre las 23 y las 8 del día siguiente, excepto para consumo dentro del local y en los envíos a domicilio. Roberto hizo un bollo con la carta, luego con el sobre, y lo arrojó al tacho de basura. ¡Qué lunes de mierda!, dijo en voz alta y subió el volumen de la radio. Necesitaba concentrarse en otra cosa. Cazó la escoba y se puso a barrer. No había mucha mugre, pero algo había. Una vez que terminó con el local, salió a barrer la vereda, cosa que no hacía desde 2013 probablemente, pero que necesitaba. Juntó bastante basura en la pala y la tiró directamente en el contenedor de al lado. Cuando volvió al local, se alivió de ver que no faltaba mucho para el mediodía. Enchufó la panchera y el horno eléctrico. En un ratito venían los pibes del colegio, que tienen una hora para comer y le copan la parada. Pero Roberto no dejaba de hacer cuentas. Estaba retirando unas 12 por mes, y esas 12 probablemente, con el tema de la DUS, se convertirían en 5, y con el tema de la cerveza en 3. En eso estaba pensando cuando, sin darse cuenta, abrió la heladera y sacó una lata de cerveza. La apoyó en el mostrador y le gustó escuchar el ruidito del gas. Estaba helada. Se la tomó como una botella de agua. Fue como una medicina. Sintió que había cosas más importantes en la vida, que alguna vuelta le iba a encontrar, como siempre. No era la primera vez que tenía que remarla. Era necesario que dejara de pensar y se pusiese a laburar. Se asomó por la puerta y ya era hora. Empezaban a salir los pibes de a manadas. Roberto metió algunas milanesas en el horno y frotó sus manos. Pero antes de que entrara el primer grupito de pibes, se cortó la luz. Se hizo un silencio. ¡La concha de tu madre!, gritó Roberto. Fue corriendo hasta la puerta y dejó caer la persiana. El ruido de los engranajes le tocó algo en el cuerpo. Empezó a sudar. Le dio como una puntada en el pecho. Se escuchó respirar. Se le aflojaron las piernas. Quería desmayarse ahí mismo, mandar todo a la mierda. Empezó a sonar el teléfono. Pensó en Camila, en que hoy se tenía que hacer la ecografía. Fue caminando despacito y atendió. «Hola», dijo sin disimular la voz quebrada. Pero no era su hija. Era Rodríguez Larreta, que le avisaba que iba a estar por el barrio el próximo sábado para darle hogar a 20 caniches huérfanos. «¡La concha de tu madre!», gritó Roberto y revolvió el teléfono contra la pared. Respiró hondo y se dejó caer en la silla. Alargó el brazo, puso el atado de rubios patas para arriba, se puso el cigarrillo en la boca y cuando frotó la piedra del cipo, se acercó al fuego y lo prendió. Chiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que así, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. El bacán que te acamara tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con camillos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordarte de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda. Cuando llegue la ocasión. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Buenos días a todos, esto es No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia, que hoy, como todos los lunes, abrió con la editorial del señor Damián Kotz, que es quien me acompaña aquí en el estudio. Muy buenos días, Damián. Buen día, Mau, ¿cómo estás? Yo pasé una noche horrible, pero aquí estoy bastante bien. Me levanté a la madrugada a vomitar. Tremendo, sí, sí. Está medio apachuchado. Así es, viste cuando te agarra ese frío que se te pone la piel de gallina. Por eso será que hoy a la mañana me puse a escribir y yo soy hincha de Boca, pero Roberto era hincho de River. La piel de gallina pasó a Roberto, digamos. Sí. ¿Conoces muchos Robertos? Conozco bastante, sí. Hay muchos, y hay muchos hábitos también que han ido modificando estas políticas, ¿no? De los últimos tiempos del PRO, los aumentos de precios, las noticias que llegan con los sobres de la luz, con los sobres del gas, con los sobres de los distintos impuestos. Nos van cambiando la forma de vivir, ¿no? ¿A poco? Así es. Vos sabés que la computadora ahora la pago. Mirá, ayer estaba discutiendo con mi Germu, estaba por hacer la del chino, la de apagar la heladera, porque hace frío, yo me voy a acostar a las 12 de la noche, pumba, desenchufo la heladera y la prendo cuando me levanto. Escuchame, si el freezer se la aguanta. Es aparte buena. No tengo nada en el freezer. Estos días de freezer, bueno, primero, claro, la heladera ya es como que casi se puede apagar, guardar para cuando vuelvan las buenas épocas en las que las podamos llenar, y la, qué sé yo, el cuartito de queso fresco que estamos guardando para cuando podamos hacer la prepisa, lo dejas en la ventana, por ejemplo, con el frío que hace, se te mantiene. Tranquilamente, tranquilamente. Y si no, la otra es dejar la heladera con las cosas adentro, pero las puertas abiertas. Entonces se enfría la heladera por el frío propio de la casa. Esa es buena. A mí lo que me preocupa es lo del freezer. Yo te digo, la heladera, ¿cuánta? Además, puedes desenchufar la heladera y el queso fresco, el lácteo, lo metes en el freezer de última. Y cuando lo sacás va a estar más o menos a la misma temperatura que estaba cuando lo dejaste en la heladera. Sí. Te digo, estos días igual apoyándolo en la ventana por ahí alcanza. Como la estufa ya no la prendemos, seguramente va a estar refrigeradito. Sí, yo la estufa la dejé de usar más o menos hace 10 días cuando me vinieron 1.500 pesos de gas en un departamentito de dos ambientes y ahí dije no, no va más la estufa. Pero bueno, yo qué sé, volvimos a dormir con buzo en casa. Al final le hicimos caso a... no sé quién decía, Macri, que teníamos que andar con el suéter adentro de casa. Aranguren, sí, estos muchachos que dicen que, claro, que el problema no es que esté caro todo. El problema somos nosotros que no nos sabemos adaptar. Es como la evolución selectiva, ¿no? Las especies que se adaptan mejor serán las que puedan sobrevivir este crudo neoliberalismo de invierno. Y vos fijate cuánta razón tenía Darwin, que decía que las especies que sobrevivían eran las que se adaptaban al cambio. Bueno, claro, un visionario, además un científico excelente, un visionario que ya entendía cómo había que hacer para superar estos momentos difíciles. Si vos del otro lado también estás superando estos momentos difíciles con alguna estrategia, ayer por ejemplo acá con el compañero Damián Kotz estuvimos compartiendo un asado de cumpleaños, una cosa casi como que cada vez que hay un asado ahora uno no se lo pierde por nada del mundo, por porque nada. Es un evento importante. Más cuando lo invitan. Para mí es más importante que me inviten a comer un asado que estar ternado para los Martín Fierro, ponele, o algo por el estilo. Sí. Es que yo creo que sí. Bueno, ahí se comentaban este asado distintas estrategias novedosas que cada uno tiene para paliar estos aumentos desmedidos y esta situación. Por ejemplo, un compañero de Amartya, Nico, que decía que él ahora a la noche apaga todo, desenchufa hasta la televisión, por las dudas, porque como le queda la lucecita roja esa que tiene un consumo, ni eso, vamos, entonces él desenchufa. Bueno, y así iban dando distintas estrategias de aprovechamiento del agua caliente para varias cosas al mismo tiempo, en fin. Vos sos electricista. Yo soy electricista. Es muy jodido que ponga al lado de la cama un disyuntor para bajar la térmica cuando me voy a dormir. Es que me parece que lo más conveniente es volver a la bolsa de agua caliente. Claro. Yo creo que es mucho más eficiente en estos tiempos, señora, señor, apague la estufa y ponga la bolsa de agua caliente, esa que te calienta las patas, te calienta la cama a la noche, como hacían las abuelas, es efectivo y es muy barato, muy económico. Y el agua caliente dentro de una de esas bolsas, que son bastante económicas, te dura hasta la mañana, es decir, a la mañana vos te despertás y todavía tenés las patas calentitas ahí de la bolsa de agua caliente. ¿Sabés cómo guardo el agua en el termo ahora? Ni en pedo vuelvo a poner la pava. Bueno, pero cuando el agua que te quedó del mate, cuando ya no tomás, la tirás en la bolsa de agua caliente y con eso pasas la noche calentita. Claro. A mí me gustaría saber qué le pasa a los oyentes, que nos cuenten las historias, que nos cuenten historias de alguien que conocen, de los comercios que están cerca. A mí me pasa en mi barrio, ya cerraron 4, pero que nos cuenten, a ver si ya le vino el agua. Hay gente que vive de repente en una casa más o menos grande porque la heredó, porque vive hace muchísimos años ahí. Porque son muchos y de repente se encuentra con que, a pesar de que no gasta nada de agua, no están todo el día, con una factura de 2, 3 lucas, y eso te modifica efectivamente la vida. No es que tenés que pagar eso y nada más, sino que tenés que abandonar otras cosas. Y bueno, no, me gustaría, no sé qué pensás vos, Mau, a ver si los oyentes nos dan una mano, a ver si por ahí somos nosotros solos que tenemos estos problemas. Pero sería algo así como estrategias y cambios de hábitos, aunque modificaciones en la vida cotidiana que surgen a partir de esta nueva situación. Si nos querés contar a vos cómo te modificó algún hábito, o algún comerciante, algún vecino, o lo que sea, lo podés hacer en las líneas de comunicación de nuestra radio, que son 4524-7816, 4524-7816, Mago. Y si no, lo haces en @revistamartia o nos mandás unas señales de humo, o eso, lo de los vasitos de plástico con el piolín, o cualquiera de esos métodos que de este lado te escuchamos. Ahora, pausa y seguimos con el programa.

duele. Volvé a la provincia y no vuelvas más, ¿escuchaste? Ay, ay, sí, entendí, disculpen. Mirá que si te volvemos a ver te vamos a maltratar, ¿eh? Qué negro de mierda. Mirá cómo me manchó toda la macana con sangre. Y es difícil velar por la seguridad de los vecinos de Recoleta, ¿eh? Y con tanto negro cabeza dando vuelta. No te vayas, que ya volvemos con más Mauricías en Acción. Seguimos acá en No Nos Queda Otra hasta la una de la tarde haciendo el programa de Revista Marti en Radio Rebelde. Las vías de comunicación son 4524-7816, 4524-7816, y ahí nos podés contar esto que decíamos antes, cómo, qué estrategias de supervivencia estamos adoptando ante esta nueva realidad. Hay algunos a los que le afecta menos, como el caso del presidente del Banco Nación, el señor Melconian, que como tiene la mayor parte de sus ahorros en el exterior, seguramente no tiene tanta dificultad como nosotros para pagar la factura del gas, de la luz, de los etcéteras, etcéteras. Pero bueno, también se le va a aliviar ahora seguramente a los jubilados, porque como se acaba de resolver el tema de la devolución del IVA, seguro que ahora va a ser re fácil siendo jubilado. Sí, por supuesto. El detalle es que, yo no sé, ayúdame vos con las cuentas que son más matemáticos. Tiene un tope la devolución del IVA de 300 pesos. Bien. ¿Vos creés que con los aumentos que hubo, si vos cobrás la mínima de la jubilación, 300 pesos que te devuelvan compensa, ¿no? Y sí, te podés comprar de los que fuma Saúl, el que le iba a comprar pucho a Robertito, te podés fumar 6 paquetes. Bueno, 6 paquetes. Con lo que subió todo, entonces más o menos no llegamos, ¿no? No salimos hechos, pero será posible. Siempre nos falta. O sea que nos bajaron la jubilación. Así es. Pucha, y yo que pensé que nos estaban dando un beneficio. Y nos habían bajado la jubilación. Bueno, cosas que pasan en la Argentina de Mauricio Macri. Otra cosa que pasa es que, ¿te acordás que se decía que nada de lo que habíamos conseguido lo íbamos a perder en los spots de Macri? Que decía, quédate tranquilo, no vas a perder nada de lo que ya tenés. Así es. Teníamos una pluralidad de voces interesante, ¿no? La perdimos. Bueno, sí, la perdimos, pero por goleada. Por goleada, no solo porque se nota la zarzapping en la tele, en la radio, lo que sea, sino también porque se nota en experiencias comunicacionales que habían tenido un poder de fuego muy interesante, como el caso de Radio América, y que a partir de empresarios inescrupulosos y de políticas comunicacionales que no continuaron, etcétera, se fue al tacho y quedaron, del mismo modo que Tiempo Argentino, en manos de los trabajadores que la llevan adelante de modo cooperativo. Pero, ¿qué pasó? En Radio América apareció el supuesto trompa, el supuesto dueño, y de un modo patoteril los sacó del aire. Para hablar de este tema, tenemos en comunicación a Martín Gangini de Radio América. Y si nos escucha, es delegado de ahí. Muy buenos días, Santiago Mauradian y Damián Kotz. Te saludan. ¿Nos escuchás, Martín? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Santiago? Damián, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín. Queríamos compartir un poco con la audiencia y que nos cuentes qué fue lo que pasó. Acá nuestra audiencia está bien enterada de cómo funciona Radio América, de cómo los trabajadores se han hecho cargo de llevar adelante la radio, pero hubo unas novedades importantes y preocupantes. Sí, así es, preocupante, porque el sábado al mediodía apareció este personaje salido de una película distópica, Martínez Rojas, este hombre de corriente, que bueno, dice ser el dueño de Radio América. Bueno, vino y tomó la planta transmisora con matones armados y también con la complicidad interna de un jerárquico, un personaje jerárquico, otro personaje lamentable de toda esta película, llamado Pablo Crivello, que es el gerente técnico de la radio. Fue el único gerente que quedó en la radio. Bueno, lamentablemente este personaje apareció con estos matones, tomaron la planta transmisora y cortaron la transmisión. Esto se encuadra dentro de un delito federal, nosotros hicimos la denuncia, en el juzgado, recayó en el juzgado número 10 de Ercolini, creo que está cambiando de juzgado en estas horas. Hoy se ha ratificado la denuncia y bueno, estamos aguardando que haya alguna decisión para que el gobierno nacional intervenga y saque de las pestañas a este personaje que dice ser un dueño y que en realidad no es dueño absolutamente de nada. ¿Cómo es la situación esa de la titularidad de la radio? Bueno, mira, es bastante complejo para explicar al aire. Voy a tratar de hacértelo lo más sencillo posible dentro de lo que es la complejidad de la cuestión. Uh-huh. La radio, técnicamente, para el ENACOM, sigue perteneciendo a la vieja sociedad, a la sociedad anónima, digamos, a de subsociedad anónima, que es sería Spolky, digamos, para simplificarlo. Uh-huh. Sí, sí. Por supuesto no es Spolky, sino es usted está ferro, porque Spolky no figura en ninguna sociedad nunca. Claro. Nunca lo vas a poder encontrar. Siempre están sus testaferros. En este caso, un otro personaje que se llama Roberto Oscar Flores, también una persona que no tiene, por lo que yo tengo entendido, no tiene el capital suficiente para tener un kiosco, claro, exactamente. Pero bueno, sin embargo, es parte de esta sociedad y técnicamente le pertenecería a estos personajes. Ahora, ¿qué pasa? El ENACOM lo que nos dice es, esta composición accionaria no está más, no va a aparecer nunca más. Desaparecieron, se fueron, o sea, vaciaron la radio y se fueron. Martínez Rojas, en el mes de enero, a finales del mes de enero, inicia el proceso de transferencia de la emisora. Sí. ¿Qué pasa? Lo inicia, pero nunca lo termina. Y de hecho el ENACOM lo que nos dice es que nunca corrieron los plazos legales. Porque Martínez Rojas lo que presenta en el ENACOM es una carta de intención, diciendo voy a comprar Radio América, etcétera. Sí. Pero eso no quiere decir que es el dueño. No, claro, ni que haya sido aprobada esa compra. Exactamente. Y además la compra tiene que ser aprobada por el ENACOM. Entonces el ENACOM lo que nos expide a nosotros es una documentación que dice Martínez Rojas inició el proceso de transferencia, pero no está aprobado por ENACOM. Por lo tanto, quienes siguen siendo dueños legalmente es la sociedad anónima anterior, o la misma sociedad en realidad, pero la composición accionaria anterior, es Spolky, digamos. Correcto. La radio está en un limbo, la verdad es esa, está en un limbo. Otra cosa que nos dice ENACOM es que no le van a dar a Martínez Rojas la frecuencia, no se la van a dar, porque tampoco tiene, digamos, no cumplió con nada, no cumplió con ningún pago salarial. Se deben millones en concepto de obras sociales, en concepto de cargas tributarias, nuestras cargas patronales. Los aportes, claro. Aportes jubilatorios. Todo esto se debe, pero fortunas. Entonces, no pagó nada de esto, nada. No paga la luz, no paga internet, no paga el teléfono, no paga el alquiler del edificio, debe 3 millones de pesos. Entonces, no se lo puede considerar nada. Es un auténtico personal. Ocupa. Un ocupa es un estafador. Yo he hablado con diputados de la provincia de Corrientes que me dicen que este personaje es un mafioso que cobra para hacer estas actuaciones. O sea, simplemente eso, le dan dinero. Acá Martínez Rojas lo que hace es, para que te des una idea, esto fue una venta fraudulenta lo que hizo Spolky. Para salir del eje mediático, cuando explotó todo el conflicto, para salirse definitivamente de toda esta cuestión y terminar de vaciar todos los medios e irse, lo que hace es simula una venta. Lo llama a este muchacho, le dice, vení, yo te doy unos mangos, hacemos de cuenta que te vendo la radio, hacemos un contrato, que es un contrato trucho, que yo lo tengo en mi poder, ese contrato, y bueno, y listo. Y yo te acerco después compradores reales, y la radio la terminamos vendiendo a un comprador real. El conflicto explotó, fue muy mediático, los compradores reales nunca vinieron, desaparecieron, obviamente, porque el conflicto era muy grande. Nadie quería comprarle a Spolky una radio, porque, obviamente, ¿quién le va a comprar un auto usado a Spolky? Nadie. Entonces, digamos, claro, esto fue lo que realmente pasó. Entonces, la situación está en un limbo. Y ahora Martínez Rojas, Spolky le suelta la mano. Y Martínez Rojas, bueno, dice, bueno, ya que está este contrato, aprovecho y veo de hacerme con algo. Con un transmisor, con una antena. Pero realmente no es dueño de nada. Y no tiene capital para pagar nada, no ha pagado ni un solo salario, entonces realmente no se lo puede considerar como nada este personaje. No, seguro. Le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Martín Cangini, delegado de Radio América y del CIPREVA. Estoy acá con Damián Kotz, que te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Damián? Bien. Nada, primero me gustaría que me vuelvas a describir con más detalle cómo se acerca esta gente digamos, a la antena transmisora, si estaban armados, cuántos eran, de qué manera. Y por el otro lado, preguntarte cuál es, en este contexto, entonces, la situación de Tiempo Argentino. Bueno, con el traslado de transmisora, sí, Martínez Rojas se fue hasta Villa Soldati, donde queda la planta, en la calle Pergamino 400. Fue con, tengo entendido que eran, si no me equivoco, 3 matones armados, Y bueno, contará con la complicidad de este jefe técnico que, bueno, le abrió un poquito la puerta, ¿no? Pero, bueno, ingresó automáticamente el personal armado y ahí tenemos operadores técnicos. Y claro, fueron y tomaron la planta. O sea, no es chiste esto. Claro. O sea, ingresaron, tomaron y, bueno, la gente inclusive tendría que averiguar. Hay que investigar también si nuestros compañeros de la planta transmisora no terminaron siendo rehenes también de Martínez Rojas. Claro, por eso te preguntaba, porque entrar armados a un lugar y, digamos, yo puedo entrar y decirte, che, te tenés que ir, pero algo te tengo que mostrar para que vos te claro, la creas, digamos. Algo que no sea un revólver, digamos, ¿no? No, por eso, han entrado y entraron con armas y bueno, o sea, hay operadores técnicos ahí controlando la planta transmisora, pero ¿qué sucede? Este tipo entra y bueno, toma directamente. Entonces, por eso yo creo que ahí habría que investigar si nuestros compañeros no están en condición de secuestro de alguna manera. Porque la verdad que no están trabajando. O sea, están trabajando, pero no están cobrando. Están bajo las órdenes de una persona que se dice dueño, pero que no es reconocido por el Estado. Entonces, ¿de qué se trataría en realidad? Se trataría, me parece, de un secuestro. Obviamente, los compañeros ahí en la planta no saben qué hacer. Los que están ahí no saben qué hacer. Están en una situación complicadísima. Así que, bueno, y en cuanto a tu otra pregunta, vos me preguntabas por Tiempo Argentino. Sí. Tiempo Argentino, bueno, estamos en el mismo edificio. Tiempo Argentino, Radio América, todo en la calle Amenábar, ahí en el barrio de Palermo. Y Tiempo Argentino se ha cooperativizado, está dando sus primeros pasos en lo que es la salida de la cooperativa. Por supuesto, con muchas complejidades, muy difícil, pero lo están haciendo realmente bien los compañeros. Bueno, después hay toda una discusión, entiendo, sobre la línea editorial, que estarán saldándola internamente. Y bueno, y hoy justamente hubo una audiencia en tribunales por el tema del desalojo, porque el edificio que Spolkin nunca pagó es un edificio alquilado, se deben mucha plata de alquiler. Lógicamente estamos pidiendo a nosotros, a la justicia, que tengan en cuenta para el juicio de desalojo que hay una cooperativa funcionando, que hay trabajadores que están ahí trabajando y que si se los desaloja pierden automáticamente la posibilidad de seguir trabajando. Entonces, obviamente que está la mejor predisposición desde los compañeros de Tiempo Argentino y Radio América para llegar a algún tipo de acuerdo con el dueño del edificio para buscar una salida, y si no, bueno, habrá que, desde la justicia, habrá que garantizar un tiempo lo suficientemente holgado para nosotros como para que se pueda movilizar todo lo que es el diario y la radio, se pueda movilizar hacia otro lugar. Así que esperamos que esté el compromiso. Entendemos la situación, por supuesto, de quien es el dueño del edificio, lógicamente lo entendemos, pero también pedimos que se entienda que a nosotros nos han dejado en la calle, nos deben 6 meses de salario y hay muchos puestos de trabajo que están en juego, ¿no? Más o menos, ¿cuántos son los trabajadores que están así sin cobrar desde diciembre, más o menos, no? Y de Radio América somos 80 titulares y 20 suplentes, sin cobrar. Y después tenés de Tiempo Argentino, serán 150 trabajadores en este momento. Todo ese grupo de gente no está cobrando salarios desde diciembre, se dejó de pagar y bueno, estamos ahí prácticamente a la deriva. Bueno, estamos hablando de más de 200 familias, así que esperemos que haya paciencia por parte del dueño del lugar y bueno, y también celeridad por parte de las autoridades judiciales para intervenir respecto de este patotero, de este matón. Martín, por último, por aquello que decía León Gieco de que si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente, ¿quién es el que le abrió la puerta a este matón? El que le abrió la puerta se llama Pablo Crivello, que es el jefe técnico de planta transmisora. Nosotros estamos haciendo un relevamiento también, porque bueno, no somos tontos, sabemos que Spolky es un personaje ligado a los servicios de inteligencia y demás, así que estamos haciendo un relevamiento de la gente que haya trabajado para Spolky también, que tenga algún tipo de vinculación con algún servicio de inteligencia. Este señor no es un personaje, pero bueno, evidentemente le han pagado muy buen dinero para que haga el favorcito de abrir la puerta, ¿no? Así que, lamentablemente, bueno, hay algo de lo que no se escapa, ¿no? Y no se va a escapar nunca, que es el repudio de sus propios compañeros, ¿no? Esto lo va a tener toda su vida. Aparte, es un hombre mayor, no creo que le haga bien a su salud esto que ha hecho. Me entiendo que va a ser muy repudiado, sobre todo por los compañeros operadores técnicos, ¿no?, dentro del gremio de ellos. Así que bueno, Pablo Crivello es quien le abrió la puerta a este Martínez Rojas, que luego entró, bueno, con toda su banda armada mafiosa, ¿no? Bueno, entonces desde acá, desde la Radio Rebelde, le mandamos un abrazo muy grande y un beso poco cariñoso a Pablo Crivello, ¿eh? Pero bueno, le mandamos una rosa blanca, como hubiera dicho Martí. Martín Cancini, te agradecemos muchísimo por la comunicación y bueno, toda nuestra solidaridad con todos los compañeros de Radio América y de Tiempo. Saben que cuentan con nosotros, con la revista Martín, con la Radio Rebelde, y que los micrófonos están para cuando lo necesiten. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Un gran abrazo. Abrazo grande, Martín. Hablábamos con Martín Cancini, delegado de Radio América, con esta situación tremenda, ¿no? Imagínate, vos estás, en diciembre te dejaron de pagar, con tus compañeros de laburo seguís trabajando, sostenés la radio, sostenés la audiencia, subsistiendo con donaciones de comida que llegan a la radio, donaciones de ropa que llegan a la radio. Esa es la situación de Radio América, y viene un matón con tres tipos armados y dice, se acabó, se terminó, todo Sara fue. Y con la complicidad de uno de adentro, ¿no? Que creo que es el elemento más doloroso por ahí. Me pregunto dónde estará Lombardi, que siempre está preocupado por defender la pluralidad de voces. Sí, o gente que es muy preocupada por la cultura como lo pérfido. Porque está bien, no sé, en este caso no serán 30.000, no serán 5.000, como él decía, pero estamos hablando de casi 200 familias o más de 200 familias que están en esta situación de peligro. Dicho esto, separamos un poquito y ahora volvemos. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, chicos, estuve pensando. El domingo el mejor regalo para mí es un beso y un abrazo de ustedes. ¡Qué dulce, mi amor! ¡Qué lindo, pa! ¡Ese es mi viejo! Pero si además me quieren comprar un regalito, no se olviden que con beneficios Credicop del 14 al 17 de junio tienen un 25% de ahorro y encima cuotas en los mejores comercios con todas las tarjetas Credicop. No te enteres por papá. En la semana del Día del Padre, consultá por estos y muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. ¡Ah, y el domingo me pueden llevar a comer! Con Cabal Débito hay un 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo válida de 14 al 17 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos. Promo restaurante válida el 19 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.500 pesos se reintegrarán 200 pesos. Tope máximo de devolución. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. ¿Hacés fotocopias vos, Damián? Un montón. ¿Comprás fibrones? Miles. ¿Comprás libros contables? Pocos. Bueno, igual para esos pocos que compras también te recomiendo Libergraf Librería. Papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones, blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. ¿Y sabes qué? Si vos querés saber cuánto vas a gastar en la librería, vos te hacés la listita de todo lo que tenés que comprar. Llamás por teléfono al 4893-2323, que es el teléfono Libergraf, 4893-2323, o entras en libergraf.com.ar y te dicen online, en el momento, in situ, hay instantáneamente cuánto te sale, te cotizan el trabajo en el momento. Entonces después pasas a buscarlo directamente y dejas ahí con el cambio justo hasta con los centavos y te dejan la bolsita preparada para que te la lleves. Libergraf, librería, son amigos además, así que si vas y decís que vas de parte de Revista Martia, mientras te arman el pedido te convidan un mate. que no en todos lados lo hacen, ¿eh? Tengo que ir a renovar los fibrones porque los últimos que usé ya se me gastaron. Lo que pasa es que estuve haciendo muchos bigotes en los afiches, pero... Bueno, y además veo ese resaltador está un poco ya gastado. Pero lo de los bigotes... ¿Eras vos el que hacía los bigotes? Claro, por supuesto. Mirá vos. Yo siempre me causó gracia eso de la gente que le hace bigotes a los... Ando mucho por la calle y, por supuesto, cada vez que no estoy apurado, paso y hago un bigotito ahí en la cara de la Reta, en la de Santilli, en la que haya. Muy divertido lo suyo. Si me regala un fibrón de Libergraf, me sumo a su campaña. Mientras tanto, ¿escuchamos a los oyentes? Dale. A ver qué dijeron en el 4524-7816. Quiero comentar algo. Hace un rato me llama una amiga y me dice, ¿qué pasa con la donación de Macri al Vaticano? Le dije, ¿sabes lo que hizo este imbécil de orden de Durán Barba? Terminó con 666, que bíblicamente es el número de la bestia. Es un desafío que le está haciendo al Papa. Pues saben una cosa, el pueblo de Dios que somos nosotros, los que creemos en Dios de verdad, ya sabemos lo que es Macri. Macri termina mal, acuérdense de mí. Macri termina mal, porque los pactos con el demonio terminan mal, y lo sabemos todos. Él es la maldad personificada. Eso es lo que pasa con este gabinete, es la maldad personificada. Un beso grande, hasta la victoria siempre, viva el Papa, y lucharemos. Muchachos, ¿qué tal? Te habla José Villaluro. Bueno, a ver si alguno me puede decir cómo puedo llevar adelante la estrategia esta, ¿no? Es decir, yo tengo un maxi kiosco, las ventas me bajaron un 40%, no es joda. La luz me vino un 500% de aumento, el agua un 400%. Gas no tiene el local, si no tendría que pagar otro 500% más. Bueno, yo cuando voy a los supermercados, los alimentos por las nubes. Yo digo una cosa, ¿cómo hago para llevar adelante los gastos fijos y seguir viviendo? Esto es un aniquilamiento de los pequeños comercios, de los medianos comercios. Yo voy al 11 a comprar mercadería y están cerrando y están cayendo como moscas, muchachos. Les mando un abrazo. Hola, queridos compañeros de Amartya, les habla Mari de Munro, comentándote que a mí me hubiera pasado lo mismo que le pasó al kiosquero de la editorial, con la única diferencia que yo cerré en diciembre, cuando perdió Cristina. En este momento tendría una deuda de por lo menos 60.000 mangos, porque tenía una heladería. Ahora soy una... vivo de lo que me dan mis hijas, de lo que pagan su alquiler, y espero que venga Cristina de vuelta. Extraordinario, compañero Tito Rodríguez de T6. Bueno, yo ya tengo la lámpara con el tubo de vidrio, con la horquilla, se la pones arriba para que no se rompa el tubo. La heladera, el pozo en la tierra. Vuelvo a la bomba, sí, ya tengo algunos poceros amigos acá. Tengo que ir a la semisurgente. ¿Qué más te puedo decir? La heladera, y bueno, en verano cuando pase el helero, la suelto la fiesta. Un abrazo grande, estos grandes hijos de puta. ¿Para qué carajo tenemos la comodidad de a esta altura del partido? Esto es importante como le pasó a Robert. Volvimos entonces, ya casi las 12 del mediodía, es buen momento para ir poniendo el agua para los fideos. Saludamos a los oyentes que se comunicaron, pasamos algunos, después pasamos algunos más, porque nada, nos apremia el tiempo. A la que dice lo de Macri, el número de la bestia, le mandamos un abrazo grande, a que no nos dijo el nombre, la próxima nos decís el nombre. A José de Villaluro, que 40% menos de facturación, 500% más de luz, 400% más de agua, es como Roberto, el de la editorial. Igual. Calcado. Debe haber miles de Robertos en este y eso momento. Que no llegaron las nuevas disposiciones del gobierno de la ciudad, que esto en realidad pasó, yo me acuerdo porque tenía kiosco en ese momento, pasó en el 2003. No sea cosa que se venga otra ley seca, podría ser, ¿eh? Tremendo. Bueno, a Marie Munro le mandamos un beso grande porque fiel oyente, siempre está ahí firme. Y a Rodríguez de T6, muy buena la estrategia del pozo en la tierra, ¿eh? Me gustó. Si estás cerca de un arroyo, por ahí en algún lugar de la provincia, acá es más difícil, pero si estás cerca de un arroyo, es buena también para enfriar las botellas, la de atarlas con un piolín y tirarlas al agua. Primero sacás el parqué para hacer asado o para calefaccionar. ¿Qué asado? Y después haces el pozo. ¿Pero qué asado? Me estás hablando de hace una década atrás. La pizza, ¿sabes? Ah, la pizza puede ser. La pizza canchera. La pizza de cancha, que no lleva ni mozzarella. Bueno, 12 del mediodía, ahora sí. Mientras vos vas a calentar el agua para el mate o a poner el agua para los fideos,

bueno, y alguna que otra mañana más. Le mando un saludo, gente, y volveremos, ¿eh? Vamos que China todavía. Buenos días, habla Mirta de Caballito. La verdad, ya no el agua no es un derecho humano. ¿Por qué tienen que cobrarnos por los metros que tenemos construidos, por la casa, por la cantidad de metros? Tendrían que poner medidor. Tenemos que exigirle que pongan medidor. ¿Por qué van a cobrar por la cantidad de metros que tenemos cubierto? Por favor, una vez vi algo que me maravilló. Hay una pintorería que empieza con A, que está cerca de Pompeya, y me acuerdo que para fin de año le dieron a la gente sidra y pan dulce. La gente agarró las sidras y los pan dulce, eso sí que lo repartió por todo. Soy Carlos de Caballito para el programa de la revista Martia. Bueno, le quería decir que también lo que se puede hacer es conseguir un ladrillo común, no los ladrillos huecos, sino los ladrillos, no los ladrillos cerámicos, sino el ladrillo común cocido, de barro cocido, y calentarlo en hornalla y lo envolves en un papel y te lo pones en los pies en la cama. Y si no, una bolsa con arena, calentás la arena en el horno o en la hornalla despacito, la vas revolviendo hasta que se calienta todo, después le echas en una bolsita, la cerrás y te la pones en los pies y te calienta. Está bárbaro, para no tener que llevar bolsa de agua caliente, que a veces se destapan, se revientan. Sí, habla Susana de Palermo, quisiera que hicieran algún comentario, que ayer Melconian, el pez muere por su propia boca, nosotros no sabíamos, aunque supusiéramos que tenía plata en el extranjero, ¿y por qué no trae todo en vez de traer la mitad? Y la señora esta yegua de Legrán, como le decían a nuestra querida Cristina, que declare los bienes que tiene y los inmuebles que tiene en Francia y toda la plata que tiene afuera. Muchas gracias. Hasta luego. Volvimos, escuchábamos a los oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Les agradecemos a todos ellos que nos están contando sus estrategias para subsistir ante los aumentos desmedidos que se vienen propinando desde diciembre a esta parte. Y para hablar de los aumentos desmedidos, de cómo los grandes hipermercados van condicionando estas situaciones, a la par de los aumentos de tarifas que ya habíamos comentado, tenemos en comunicación al señor Víctor Fera, que es titular de Maxi Consumo Marolio, que es sin lugar a dudas el lugar donde más barato se pueden conseguir los alimentos y las cosas uno tiene que ir a comprar. Conozco ya muchos amigos que se juntan para hacer compras en Maxi Consumo y después reparten, así que los saludamos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Nos escuchás ahí? Bien, ¿cómo le va? Bien, bien, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Acá Santiago Mobrayan y Damián Kotz de la revista Martia. Ah, ¿cómo le va? Los saludan. Preguntarle, ¿cómo es que se han dado estos aumentos tan desmedidos? ¿Todo producto de la devaluación o hay un interés desmedido por parte de los grandes supermercados? O mejor dicho, traducido de otra manera, ¿cómo es posible que usted sostenga los precios que sostiene cuando los otros hipermercados conocidos tienen precios de más del doble? Y bueno, querrán ganar más, le interesará poco el país, no tienen otro afán más que el dinero. Es sencillamente, la cuenta es esa, no hay mucho para hablar sobre esto, ¿no es cierto? Creo que hay un afán de ganar mucho dinero y olvidarse de que somos partícipes de un país que necesita en este momento el apoyo de todos, inclusive hasta el presidente de la nación necesita el apoyo de todos nosotros. Es cuando realmente necesitamos darle más apoyo que nunca, ¿no es cierto? Así es. Víctor, le hago una pregunta así que me surge de ser consumidor del supermercado. Cuando uno va a Maxi Consumo se encuentra un montón de marcas que por ahí son de muy buena calidad, pero que son productos que en ningún supermercado se encuentran salvo en el suyo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, sencillamente porque las grandes cadenas no lo quieren trabajar, porque eso lo haría competir contra otras marcas monopólicas en la cual tendrían que bajar los precios, ¿no? Claro. Es muy sencilla la cuenta. se llama monopolio, el nombre que quiera, no sé qué nombre quiere ponerle, colusión, lo que usted quiera lo puede llamar, pero hay algo de eso, un otorgamiento hacia nuestras marcas para que no bajen los precios de mercado. Y nosotros todos los días tenemos un hostigamiento hacia los precios para que baje, porque que nos interesa el país, nos interesan los argentinos, nos interesan nuestros vecinos, nuestros amigos, nos interesa que a todos nos vaya bien, no a un solo grupo de gente. Víctor, ¿hay algún cambio notorio como empresario, le pregunto, ¿no? Respecto de la actitud de la Secretaría de Comercio de la gestión anterior a esta? Porque grandes acusaciones, me acuerdo en su momento, sobre Moreno, como crítica con eso. No hay ningún cambio notorio, los cambios son lo mismo, hay una liberación de mercados que antes no la había, como la hay hoy, pero los cambios hacia el mercado interno no son notorios para nada, son iguales. Esto, no cambió en nada. Estos hipermercados, usted tiene los números, sabe cómo, sabe qué se mueve ahí detrás de la caja, ¿no? Entonces, estos grandes hipermercados, por ejemplo, por hablar del más conocido de los nacionales, Cotos y eso, ¿qué tasas de ganancia manejan en líneas generales? Y hoy 10% mínimo debe tener eso, no mínimo de eso, 10% o más, qué sé yo. Es importante pensar que manejan una tasa muy importante cuando un producto lo compran a un peso y lo venden a dos, ¿no es cierto? Claro. Tendrán gastos, deberán prender la luz, la calefacción, pero esos gastos no son tan impulsivos, son gastos naturales como tiene que ser, pero antes se marcaba con 30%, hoy se marca con el 100%, o sea, y productos con el 200, 250%, depende de qué producto, ¿no? Y bueno, están ganando muchísimo dinero, están invirtiendo con los plata de la pobreza de la gente, están volviendo pobre a la gente y entonces invierten dinero para poder captar más locales para poder monopolizar o colusionar todo esto, ¿no? Víctor, usted sabe que las semanas anteriores estuvimos hablando con Jorge Iannone, el de Cosol, que decidió sacar los productos del supermercado y terminó vendiendo directamente al consumidor, dándole al consumidor ese 35-40% que se llevaban antes los supermercados. Pero cuando usted habla de 35-40% es de arriba, que de abajo es el 80%. Claro. Aclare bien, porque muchas veces la gente piensa que cuando hablan de 30% es 100 más 30, no. Es de 200 el 35% menos es 130, ¿no? Esto es lo que tiene que aclarar, porque la gente por ahí, el consumidor, la gente común no sabe esto. Claro. Sí, lo he escuchado a eso, lo he escuchado en radio exclusivamente eso. Bueno, y Jorge, una de las cosas que planteaba, que también lo nombró usted y nombró al que maneja Siam, que hablaba de que, bueno, por ahí es momento de que ciertas empresas, ciertos empresarios argentinos, que como usted dice, creen en el pueblo, quieren al país, se empiecen a juntar para tomar algunas medidas en conjunto para facilitarle a este consumidor que quedó bastante desahuciado después de algunas medidas de este gobierno, para que tengan acceso a consumir cosas básicas, digamos. No, pero por supuesto que tenga acceso a consumir lo que realmente se merece consumir, no solo cosas básicas. Yo creo que nuestro pueblo, nuestra gente, nuestros vecinos, se merecen lo mejor del mundo, porque son como nosotros, como cualquiera. O sea, no creo que haya alguien que diga a quién le tenemos que dar. Ahora, si lo que hay acá es una unión de empresas que se dedican a perjudicar a los consumidores, eso es lo que no debería existir. Después no, la gente tiene derecho a consumir y a tener todo lo que necesita. Dentro de lo que es nuestro país, tampoco vamos a pedir de vivir en el primer mundo porque no lo somos. Pero tampoco somos ciudadanos de quinta. Claro, pero digamos que viviendo en la Argentina por lo menos deberíamos poder consumir, no sé, asado, cosas que... No tengo ninguna duda de eso. No tengo ninguna duda y peleo todos los días por esto y momento a momento peleo por esto, porque yo soy uno de los principales defensores de que bajen los precios en Argentina. Víctor, Maxi Consumo, ¿está vendiendo más o menos de lo que vendía en el semestre pasado? Normal, normal, ni más ni menos normal, sino está vendiendo lo que tiene que vender y quizás que nos están quitando algunas empresas apoyo para podernos destruir, para poder seguir subiendo los precios y por ahí nos están algunas empresas que no dan, no voy a dar nombres, uh-huh. pero que se juntan con empresas como Molino, que charlan, y entonces dicen, no, no le vendamos más ese consumo porque van a bajar los precios de mercado. Y están bajando, en realidad le están perjudicando al consumidor, no solo a nosotros. Claro, sin duda. Pero nuestras marcas están creciendo muchísimo porque realmente estamos haciendo lo que nos creemos que debemos hacer como ciudadanos, ¿no? Sí, sin duda. No solo perjudican a Maxi Consumo y al consumidor, sino que me imagino que a toda una cadena de trabajadores que trabaja también en los supermercados. A todo el mundo perjudican. Afecta a muchísimas familias. A todo el mundo perjudican. Perjudican a 40 millones de personas. Como la gente de gobierno que no tiene que creer que es que ellos son una empresa multinacional, sino un país que tienen que pensar en la gente. ¿Por qué cree que les interesa que los precios estén tan caros? Por el dinero, por el vil dinero, por ese vil dinero que lo usan para no sé para qué, porque lo acumulan y no saben para qué lo quieren. Está después aquí. Las familias entran a pelear, a matar, para dividir las herencias. Se dicen cosas por televisión, por radio, por todos lados, ¿me entiende? Sí, después sí. Por ese vil dinero también tienen hasta acciones penales, legales, ¿no? Sí, sí, ¿cómo sí, es esa cosa? El vil dinero, señor. Y le importa muy poco la sociedad. Sí, se escuchó en estos días incluso algunos funcionarios diciendo abiertamente que tenían la mayor parte de sus recursos afuera del país y uno piensa en eso, ¿no? Si no... No, pero eso yo no diría nada. Mientras esos recursos sean genuinos no hay problema. Pero hay empresas monopólicas en la Argentina que creo que ahora están todos procesados, la familia, entre ellos se mandaron carta documento porque uno no sé qué decía del otro. Y esa gente maneja hoy productos de primera necesidad de primeras marcas. Y es el vil dinero nada más. Todos procesados por corrupción, ¿no? Empresa, sí, hablamos. Que... Sí, sí, sí, sí. Y que son además los que terminan fijando los precios de esos productos de primera necesidad. No tenga ninguna duda, y hace asociaciones casi ilícitas, le diría, con otras empresas, con cadenas, ¿me entiendes? No puedo decir eso porque si no te van a hacer juicio. No, está claro, pero es una situación semejante a la cartelización que en su momento hubo con el cemento. Ante cualquiera. No, estamos hablando en términos generales de ningún caso en particular, ¿no? Pero claro. Pero es una situación similar, yo me recuerdo, a ver si, corríjame si no, a cuando se supo que había reuniones en mesas de los dueños del cemento en la Argentina y fijaban los precios del cemento. Correcto, ahí en una mesa. Exactamente eso, sí. Entonces, esa situación es complicada. Estamos hablando con Víctor Fera, titular de Maxi Consumo, la cadena de supermercados que tiene los mejores precios y la que no se ha sumado a esta vorágine de remarcar y remarcar y remarcar. Víctor, ¿qué podemos esperar los consumidores para este segundo semestre? ¿Se viene un alivión, un aluvión de alivio? ¿Van a bajar los precios desmedidamente? Bueno, me gustaría realmente que se venga un aluvión de alivio para el bien de todos nosotros, para el bien de la sociedad, para el bien del gobierno, para el bien de todo, para el bien de la democracia, para todo. Eso es lo único que yo espero y que deseo, deseo. Después de acá van a ser de acuerdo a las medidas que se puedan tomar o no tomar dentro de las realidades. Si van a salir a castigar a los malos o a los buenos. O a los regulares. Bueno, eso ya es una decisión que va a tener que tomar el gobierno, que yo creo que en algún momento va a tomar una decisión muy acertada y lo va a hacer, no tengo ninguna duda. Víctor, por último... Porque al gobierno también se le va a terminar la paciencia. Sí, y esperemos, y esperemos que sea lo más pronto posible para beneficio de todos. Víctor, por último, no quería despedirlo sin preguntarle antes. Sabemos que Maxi Consumo tuvo un conflicto raro, inexplicable, con un sector de camioneros, y queríamos saber también en qué anda esa situación. Por ahora está stand-by, señores. Nosotros tenemos exactamente la misma decisión, está en stand-by, y creo que Dios quiera que para bien de todos esté en stand-by durante muchos años, porque nosotros hacemos lo que ellos quieren, mejorar la situación de la gente, y lo hacemos todos los días con esto, con precio, con competencia, con canastas solidarias, con muchas cosas. O sea que nosotros estamos del lado de la gente, así que creo que esperemos que sea todo bien. Víctor Fera, titular de Maxi Consumo, le agradecemos muchísimo por la comunicación, y volvemos una vez más a recomendarle a los oyentes Maxi Consumo. Viejo, hay que juntarse e ir a comprar a los que nos venden más barato. Hay que barato. Comprar en los almacenes y los supermercados de barrio, más que en Maxi Consumo, porque eso es la base principal de la pequeña y mediana empresa. Eso, comprar en los almacenes y supermercados de barrio. Y le voy a anunciar que estamos lanzando una canasta inteligente, solidaria, de 21 artículos a 200 pesos al consumidor final, que la van a tener toda la red Minicosto y todos los minoristas del país. Muy, muy buen dato. Eso seguramente va a tener un impacto en la economía familiar muy, muy interesante. Está por 50% por debajo de las grandes cadenas esas, que son amigos de todos los gobiernos, ¿no? Sí, sí. Y que se fueron expandiendo en los barrios. O sea, ¿sabe que ahora que usted decía esto, de compremos en el barrio, compremos al almacén, compremos... me concientizó de un plumazo y me hizo dar cuenta de eso también, que hoy uno sale de la casa y camina 10 cuadras a la redonda y estos pulpos fijadores de precios también ahora los tenemos en este comercio de proximidad, de cercanía, para como, casi como para fijar los precios hasta desde la puerta de tu casa, ¿no? Claro, pero bueno, a unos precios elevadísimos totales. Sí, sí. Bueno, Víctor, le agradecemos muchísimo por la comunicación y por los esfuerzos que sabemos que hace para aumentar la situación. Hablábamos con Víctor Fera, el titular de Maxi Consumo, sobre el tema de cómo los grandes carteles de supermercados, son carteles, ¿no? Se ponen de acuerdo entre ellos para fijar los precios, son carteles. Como estos grandes carteles fijan los precios así, a veces al doble, al triple, qué sé yo, a lo que quieren. Y por el único interés, que me parece lo dejó muy clarito, del Bill Metal, del Bill Dinero, ¿no? El Dios Dinero, por encima de los conciudadanos que necesitan llevar la comida a la casa. Así es, Mago. Durísimo, 12 y 23 minutitos, escuchamos un poquito de música y volvemos. A la vuelta me gustaría escucharte y que te comuniques con nosotros al 4524-7816, como lo hizo antes Carlos de Lanús, como lo hizo Mirta de Caballito, como lo hizo Carlos de Caballito, como lo hizo Susana de Palermo, con unos consejos, Delia de Aedo, con unos consejos espectaculares. Antes de ir al temita, algunos que les recuerdo a los oyentes porque son muy interesantes, por ejemplo. Esta idea de cambiar las lamparitas por lámparas LED es muy buena, que tira Carlos de Lanús, porque bajás un montón el consumo. Lo de dejar la heladera apagada a la noche, bueno, no sé, esa es la que hacen los chinos, puede ser que funcione. Muy buena la que tiró Delia del diario en el pecho, los días de viento, sobre todo los que andan, no solo la gente grande, los que andan en moto, ponerse un diario en el pecho, esa va con todo, ¿eh? Una cuellera también puede ser. Me gustó mucho también la del ladrillo caliente o la arena, esa es bien de campo, calentar un ladrillo, por ejemplo, vos te tenés que hacer algo en el horno, aprovechás y calentás el ladrillo y ya después sacás el ladrillo y con eso te calefaccionás largo y tendido. Yo ahí tengo un ladrillo, pero lo suelo poner en el freezer, ¿no? Bueno, curiosidades, también puede ser para refrigerar. Bueno, como fuere, comunicate con nosotros al 4524-7816 y contanos tus estrategias para paliar la crisis, para pasar el frío, para, como hubiera dicho Alzo Garay, pasar este invierno. Ahora sí, escuchamos un temita y volvemos. Si te dicen que caí, es verdad, no sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Si te dicen que duermo de día, es verdad, y

Hola, sí, buen día, Martia. Bueno, espero que hayan ganado unos manguitos, ¿no? Le tiré las 4 y 3 cifras, le dije jugar a las 5, 10 y 20 en Santa Fe para anoche. Por supuesto, salió un partido a las 3 cifras y en la noche en Nacional salieron las 2 cifras. Justo así que no jugué. Le di al menos el 60% de la cierta. Espero que lo hayan agarrado, brillante de Congreso. Le dejé el mensaje el sábado, ¿se acuerdan? Bueno, que tengan un buen día, sigan así informando. Sí, claro que nos acordamos. Abrazo, buen fin. Che, muchachos, ustedes mucho cachengue, están gastando mucha guita en agua, ¿eh? Por empezar, el inodoro no lo pueden utilizar, no hay necesidad de utilizarlo. Lo hacen popó en un poquito de papel, lo revolean por la ventana, lo tiran en el fondo, crean abono. Cuando se van a bañar, con una trapito con agua caliente, ¿viste? Y se puede con una pavita de agua caliente le pueden bañar a los cuatro, el marido, la mujer y los dos chicos, ¿eh? Así que empiece a funcionar la cabeza, che. Muy bueno programa, Eduardo, recupero. Qué grande, Eduardo, abrazo grande. ¿Qué tal, gente de Amartya? Buen día, saludos a Fabián de Almagro. No, quería decirte con respecto al editorial que, bueno, que en Almagro sí hay un Roberto, está en Pringles y Perón, justamente es un kiosco y después en Perón y Zapata hay una canchita. No sé si será inspirado en ese Roberto, pero la verdad que el personaje y el lugar y la situación coinciden perfectamente. Roberto, claro. Les mando un abrazo, muy buena a la radio y los escucho como siempre. Gracias, muchas gracias. Sí, Roberto, la canchita, ¿no? Seguramente, hay muchos Robertos. Sí, compañeros, buen día. Carmen de San Justo. Bueno, la compañera presidenta y querida Cristina Fernández de Kirchner tiene que venir para levantarnos el autoestima, para hacernos más liviano este camino que tenemos que andar. Y bueno, yo ya no escucho más a esas personas decir que si yo la trabajo, si no me levanto, si no hago sacrificio, lo tengo porque gané. Ya no, ya andan con las cabezas agachadas, ya te aceptan el volante dice que la matanza tiene el amparo, ya es otra cosa. Estamos viviendo malos tiempos y Cristina tiene que venir pronto. Se lo pedimos los 500.000 oyentes de Radio Rebelde. Sí, se lo pedimos. Y unos cuantos más también. La verdad que lo pedimos todos. Ojalá que vuelva. Y si algunos se dan cuenta tarde las cosas, ¿qué va a hacer? Siempre pasa. Y Gatúbela de Caballito. Algo que funciona bárbaro. ¿Gatúbela, dijo? Cuando se ponen los chicos en la cama, le metes un poquito el secador de pelo. Viste, un minuto y te calienta perfectamente. Y luego también cerrar las cortinas, porque el calor se va por los vidrios. Sí, beso grande. Los felicito por la radio. Gracias, compañera. Tienes razón. ¿Cómo se enfrían los vidrios, eh? Sí, me gustó la del secador, ¿eh? La del secador es buena porque un minuto de secador y apagas la estufa. Sí, buenos días, querido San Martín. Buenos días. Yo me niego, chicos. Yo me niego a privarme de ciertas cosas. Yo cuando era chica la pasé re mal. No existía prácticamente el agua caliente, teníamos prohibido un montón de cosas, no podíamos acceder. Ahora, de veterana de las 10.000 guerras, me niego no a calefaccionarme, me niego no usar el agua caliente, me gusta bañarme con el agua bien calentita. Está bien. Y con el gobierno nacional y popular pude acceder a un aire acondicionado. Me niego a privarme de esas cosas. No sé cómo voy a hacer. Bueno, no sabemos nosotros tampoco, pero sí, la verdad que da una bronquita. Cuando uno alcanzó algo, poder bañarse en agua caliente y ahora no se puede. Sí, da bronca. Hola, compañeros, Delia de Edu. Este es un mensaje para la oyente que habló que ponga medidor. Señora, sí. Yo tengo medidor. Y con 2 metros cúbicos, estoy hablando del agua, con 2 metros cúbicos de consumo, me vino el 500% más. Ah, cuando antes me venía 50 pesos, me vino 250 pesos. Y tengo medidor. Dibujan las tarifas, señora, y no sé si miran los medidores de agua, de luz y de gas. Los dibujan, estoy casi segura. Hasta luego. Sí, yo también estoy segura. Para mí que Nick hace las facturas de la luz. Sí, debe ser. Buen día, soy Estela de Barracas. Hola, quería Estela. Quería saber si es cierto que encontraron a otro nieto. Hoy me llamó una amiga y yo lo escuché a usted enseguida, pero no los escuché para nada y es uno de los que más creo. Bueno, y otra es, ¿por qué no invitan a un profesional para que diga si realmente Rebelde se nace o se hace? Porque me tiene loca esa frase y me revuelve en la cabeza. Bueno, gracias a Dios. Estela, no tenemos esa información. Si aparece esa información en la mañana la vamos a dar, pero por ahora no tenemos nada. ¿Qué tipo de profesional podría determinar, encontrar una respuesta a esa pregunta sin fin, casi filosófica, Mago? Bueno, Pico Picone dio una respuesta. Dijo que Rebelde se nace de alguna manera porque uno nace gritando. Entonces, que es como una cosa de rebeldía, podría ser. Puede ser, algunos machistas dicen que como uno nace llorando, se hace rebelde cuando se hace hombre después, o mujer. Bueno, es que es complicado el tema, pero sí, bueno, lo seguiremos pensando, buscaremos algún profesional, algún rebeldólogo. Hola, soy de Lanús, me llamo Leonor. Hola, es para Leo. Hacer una queja sobre este gobierno, que dicen que en la televisión ponen que nos demos la vacuna, que nos demos la vacuna, porque ellos no lo dicen, pero posiblemente estemos en una epidemia. Y no se consiguen las vacunas de la gripe, ni de PAMI, ni siquiera las que se pueden comprar. Las farmacias no tienen vacunas, y en ningún dispensario hay vacunas, ni siquiera en los hospitales. Por favor, ustedes nos pueden ayudar. Nosotros en casa no tenemos voz. Vamos a... Gracias, muchachos. Sí. De todo corazón, muchísimas gracias. Gracias a usted por hacer la denuncia. Vamos a ampliar un poco más. A los médicos residentes que están en algunos lugares, como, qué sé yo, en Luján, por ejemplo, que conozco algún caso, no les están dando las vacunas, siendo que son los médicos quienes están en permanente contacto con los pacientes infectados y que tienen un riesgo altísimo. Así que, nada, ampliamos ahí la denuncia de nuestra oyente. ¿Hay uno más? Vamos a escuchar. Jorge de Pompeya. La Jorge. Sí, este tipo es un patriota. Así sí. Siempre tiene el mismo discurso y no cambia. Únicamente en 40 millones no somos. Somos muchos millones que nos afectamos. Porque hay unos millones que tienen bono de la deuda de nuestro país. Son políticas que con los mejores gobiernos y con los peores siempre salen a flote. Siempre ganan. Nada más que eso, pero el resto escuchando. Gracias. Bueno, pero tenemos esperanza, ¿eh? No perdemos la esperanza. Sí, Juan Chinita de Flores. No, le quiero comentar al señor Víctor que no está bien que la gente, que los empresarios se lleven la guita afuera. Él minimizó ese detalle, pero eso es un detalle muy importante. Estoy de acuerdo. El capital y las ganancias deben estar en el país para poder reinvertirlas en el país y que el país crezca, no llevarse la guita afuera. Aunque paguen impuestos. Totalmente de acuerdo. Bueno, gracias. Por eso yo mis 35 pesos de ahorro los tengo en el país. Bueno, lo dice Juan Cinguita, que algo debe saber, ¿no? De no sí. tener efectivo. Juan Cinguita debe ser quien más entiende del asunto de no sacar dinero al exterior. Pero hay otros que se han comunicado también a través de las redes sociales y que entienden mucho de comunicarse con nosotros porque siempre lo hacen. Tal es el caso de Numeral Pueblo, que es arroba Beto Medis, que nos dice, entre otras cosas, el Piedra trajo el frío, el hambre, la desocupación, superamos esta crisis y sin el Piedra. Y nos dice, aparte, con Corazón Macri y la Corporación Cambiemos, tienen el corazón de hielo. También Adriana, que es arroba 11 de febrero de, nos dice, Maxi Consumo, un ser humano consciente. Sí, efectivamente, tiene por lo menos mucha más conciencia nacional que Coto, por ejemplo, ¿no? Que nos pone esos precios desorbitantes solo para ganar más guita, porque no hay nada que lo justifique. Beto Meis más temprano nos decía Maxi Consumo firme junto al pueblo, excelente nota también, gracias por comunicarte, Beto Meis. Antonio Sbaglia nos dice el arte del reemplazo, suéter por estufa, velas por luz eléctrica, hidratos por proteínas y aspirinas por remedios para el corazón. Tristeza por alegría. Cambiamos, ¿cómo decía Vidal? Que cambiamos futuro por pasado. Así es. Bueno, eso es el sinceramiento por ahí, ¿no? Hablando de eso un poco, Mago, me hiciste acordar, el próximo número de la revista Martia, que va a estar saliendo pasadito mañana, así que los que están suscriptos, aguántenos por lo menos una semana, que ya le va a llegar a su casa, con la tapa de Samba. Samba en la tapa de Revista Martia, una tapa dura, ¿no? Se lo puede ver en la tapa a un samba maltrecho. Vos sabés que Juli la vio en la pantalla. Juli es mi querido compañerito de 6 años. La vio en la pantalla y se puso a llorar. Es que... Me dijo, ¿qué le pasó a Samba? ¿Qué le hicieron? Es que es muy dura. Sí, la verdad que sí. A partir de esta idea del ministro Lombardi, de que Samba, creo que se vieron hace poco unas imágenes de los muñecos de Samba que estaban en Tecnópolis y el de San Martín, destrozados, completamente rotos y tirados ahí afuera de Tecnópolis, y él dijo, bueno, los tiraron porque Samba estaba podrido por dentro. Mirá, como un tipo jodido, ¿no? Para que le nazca esa frase así. Bueno, a partir de eso, en Amartya surgió una idea que es la tapa de Amartya, una tapa gris, una tapa oscura, con un samba en el medio vendado, golpeado, maltrecho, anunciando que llega la revolución de la tristeza. Así es. Y una nota central a los creadores de samba que nos cuentan cómo se creó el niño que cambió la forma de ver la historia por nuestros niños, por nuestros jóvenes y por nosotros mismos, que más de una vez hemos quedado hipnotizados frente a la pantalla viendo cómo Samba conversaba con Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. El único programa que reivindica al doctor Ramón Carrillo. Por ejemplo. El único. Por ejemplo. Pero además a figuras olvidadas de nuestra historia latinoamericana, importantes y olvidadas. Yo he visto episodios de Samba donde nos presenta a Augusto César Sandino, he visto episodios de Samba donde nos presenta a Emiliano Zapata. Un samba que nos ha hecho reconocer una parte de la historia de nuestra América borrada por décadas y décadas en las que no se habló de esos personajes. Temo que aparezca un samba admirador de Domingo Faustino Sarmiento y quien te dice, a ver, Capriles, no sé. Capriles, puede ser que uno samba mira Capriles, no porque sería el samba, ¿qué? Sería el samba impostor de alguna manera, pero lo de Capriles viene siendo una posibilidad real, ¿sabes por qué? Porque Capriles no está en Venezuela. Capriles, ese opositor al chavismo que ha encabezado las distintas intentonas golpistas de los últimos tiempos, se encuentra haciendo una gira latinoamericana en la que ha pasado por Brasil, Paraguay y ahora toca Argentina, y hoy va a ser recibido por el gobierno nacional. La idea original era que iba a tener una reunión con el jefe de gabinete Marcos Peña, pero trascendió ya que va a ser recibido también por Mauricio Macri. Así es. Cambio brutal en la agenda de relaciones internacionales, estos asesoramientos de Malcorra, evidentemente. Recordemos que Macri asumió con una bravuconada contra Venezuela en la reunión del Mercosur, de la que después tuvo que recular drásticamente. Pidió porque, por los derechos humanos en Venezuela, ¿no? Claro, pidió por los presos políticos al mismo tiempo que estaba encarcelando a una diputada del Parla Sur como Milagro Sala, que sigue detenida, digamos, intentona contra Venezuela, tuvo que recular Macri porque estaba haciendo un verdadero papelón internacional cuando a él lo podían acusar con fundamento de meter presos por razones políticas a los disidentes. Bueno, hoy va a recibir a Capriles, a este hombre que es responsable junto con Leopoldo López, a quien defendía Mauricio Macri, de la muerte de muchos venezolanos en estas trifulcas que han armado las guarimbas, como le dicen ellos, en las que han hecho cosas tremendas como colgar cable de acero de un lado al otro de la vereda para que cuando pasara una moto murieran degollados los motociclistas, en las que han atacado jardines de infantes con los niños adentro, han prendido fuego un jardín de infante con los niños adentro. Bueno, a estos personajes es a los que Mauricio Macri va a recibir, por ahí para pensar en cómo construir una América Latina en sintonía con su proyecto, ¿no? En una América Latina donde estos hombres sean los que de alguna manera sean el ejemplo a seguir, los Leopoldo López, los Capriles. Así es, vos sabés que todo lo que venías relatando me hace acordar a un personaje que se llama Enrique Macriles. No. Que si no me equivoco es el intendente de San Porongón. ¿Enrique Macriles tendrá algo que ver con Capriles? Puede ser. Hoy es un día histórico.

cuando me volví hacia el cielo, la nube ya se había ido. No pierda jamás de vista los tonos de la inocencia y al tiempo de los colores. Volvé cuantas veces puedas y a tu corazón bordalo con hilo de transparencia. Pájaros cantan, son libres de darse al viento, son libres de la palabra, ser uno más en el... Escuchamos a Peteco Carabajal, Bajo las sombras de un árbol. Y está bueno estar bajo las sombras de un árbol porque te da, por ejemplo, si hace calor, te da un fresquito y no pones el aire acondicionado. Ahí tenés, para estar en sintonía con lo que veníamos hablando. Pero ahora no hace tanto calor como para estar a la sombra de un árbol. Más bien está para buscar el sol, ¿no? Así es. Se nos va el programa, se nos fue ya prácticamente, pero quería cumplir con la oyente que nos preguntaba por el seminario de producción técnica de eventos. A ver. Si estás ahí escuchándonos, toma nota, te cuento. La inscripción es en www.cucauntref.com.ar, cucauntref.com.ar. Esto arranca el 28 de junio y son 12 clases, es gratuito, pero los cupos son limitados, así que cucauntref.com.ar y ahí te anotas. Y hay un evento muy interesante que es hoy a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, esto es ahí frente al Teatro San Martín en la Avenida Corrientes, a las 19 horas, que va a estar coordinando nuestro columnista de Economía, Martín Burgos, y que tiene que ver con El Capital de Carlos Marx, la obra cumbre de Carlos Marx, en la que desenmascara cómo funciona el capitalismo de alguna manera, que tiene un panel muy interesante, así que vale la pena ir si te interesa la economía, si te interesa el marxismo, si te interesan estos temas. 150 años del Capital, va a estar Atilio Borón, va a estar Ricardo Aronskin y va a estar Federico Schuster, y por supuesto Martín Burgos coordinando, así que nada, estás invitadísimo. Me quedó importante hoy por saludar a la gente de Flandria, si nos está escuchando gente que sea de Flandria, felicitarlos porque han ascendido a la B, y bueno, a los de Atlanta decirles que será el año que viene, seguramente, que no desesperen, que han tenido una conducta deportiva impresionante. A Greta Romario, que nos saluda ahora justo sobre el final, y dice, los quiero y los escucho siempre, aguante Macril, es candidato a San Porongón. Bueno, le mandamos un abrazo grande, y la verdad, yo te digo, no sé, yo me quedo con Manrique Capriles, con Manrique Macriles y no con Enrique Capriles. Sí, yo considero que es, debe ser un mejor tipo, ¿no? Sí, supongo que sí. Y además porque hay cosas que me dan como repulsión. ¿Qué sé yo? Melconian diciendo que él, como todos los argentinos, tiene guita, tiene dólares afuera del país, me da repulsión. Capriles viniendo a la Argentina, un tipo, un golpista confeso, me da repulsión. Y Macri recibiendo al golpista confeso del hermano país, de la hermana República Bolivariana, me da más repulsión todavía. Así que lleno de repulsión, pero con la alegría de haber hecho lo que había que hacer, que era decir todo esto y no callárselo, vamos llegando a al final, sí. Pero veo que tenés algo ahí, no, en el tintero. No, no, sí, para no olvidarme que a los que le dio también un poquito de repulsión el macrismo fue a los ciudadanos de Río Cuarto. Ah, sí, sí. Derrota del macrismo, podríamos sí, decir. Sí, en un distrito que había obtenido, si no me equivoco, un 70%. Uh-huh. Así en que Juan Manuel Llamosas es el nuevo intendente de Río Cuarto. Felicitaciones. Le mandamos un saludo grande y seguramente ya en esta semana lo vamos a rastrear. A ver si nos cuenta cómo fue esa victoria. Así es, pero ahora llegamos al final. Ya es hora de sentarse a comer, de poner los ravioles y escuchar a Javier Vicente con todo el equipo de ADN Nacional y Popular. Este programa lo hemos hecho. ¿Quién les habla? Santiago Mouradian, que estamos los lunes y los jueves, nada más. Después, mañana ya viene Julián Saúd, el habitual conductor de este programa, y Damián Kotz aquí a mi derecha. Damián, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero del otro lado del vidrio han hecho posible este programa en la producción el señor Pablo Diz. En la operación técnica, pero sobre todo manteniendo vivo a este equipo, Mabel Batirola, que es la que nos mantiene vivo con esos mates ricos que nos da cuando estamos ahí en los momentos duros de la garganta. Y también ha hecho posible este programa cortando los audios para que escuchemos a los oyentes. ¡Bianchi! El señor Nahuel Bianchi. Y ahora sí, esto fue todo. Todas las voces de este programa las escuchás en www.amartia.com.ar. Recuerden que Amartia va con H. Y ahora se quedan ahí sintonizados en La Rebelde, que ya está Javier Vicente y el ADN Nacional y Popular. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico.